Falta media materia. Che, unas cositas. Si, bueno, no sé quién va a volver, quién no, pero vamos a hablar un poco del tema de final, si quieren. Si les interesa. La idea del final es que preparen un tema. La idea del tema, si me permiten decirlo todo, es que sea un tema de una cosa. La famosa síntesis curricular, no, o sea, no tenemos ningún problema con que quieran hacer una síntesis, una comparación, lo que quieran hacer lo pueden hacer, pero corren por su propia cuenta y riesgo. Si me preguntan a mí, yo lo que diría es esto: preparen un tema de donde un tema quiere decir fundamentalmente un texto. Les digo más, preparar los dos textos de la CLO ya es peligroso. Pero, como quieran. Entonces, ustedes preparan un texto, lo exponen alegremente y nosotros le haremos algunas preguntas sobre ese texto y sobre otros y listo. No es mucho más que eso. Si quieren que les diga todo, si lo preparan bien el texto, tienen el 60% del examen aprobado. Uno queda, es muy impresionable, uno. La verdad. La idea es siempre la misma, o sea, la idea es, vos preparás el texto de la CLO sobre la imposibilidad de la sociedad. Porque te gusta meterte en problemas, lo preparas. Después te preguntamos sobre Bourdieu, sobre el texto de Bourdieu, no sobre Bourdieu. Y después te preguntaremos sobre el texto de Clisteva y si fue todo bien, listo. Así, no tiene ningún misterio. Lo que tratamos de hacer, ya les dije, que si ustedes están lo suficientemente contentos como para escuchar algo de lo que se les pueda decir, es trabajar un poco in situ. Entonces, usar lo que ustedes traen para, incluso para aclarar, para, pues siempre ahí las cosas están más agarradas, entonces siempre se le puede dar como una vuelta de cierre, ¿no? Mejorar, quiero decir, sí, un poco. Pero eso no es visto como una falta, sino es visto como una cuestión estructural. Uno llega con algo preparado y siempre tiene posibilidades de que eso mejore. Y la idea nuestra es que mejore un poco en el examen. Pero eso no, insisto, eso no se califica. No se califica. Se califica lo que ustedes trajeron. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos traer algún cuadro o algo para ayudarnos? Pueden traer cuadros para ayudarse. No, yo les diría, la idea, si les digo, les digo más, la idea es que ustedes puedan reproducir los textos, reproducirlos, es decir, cuáles son los conceptos principales en este texto y cómo se articulan de cada uno de los textos. Fin de la conversación. Un poco como fue el examen parcial, fue eso, me parece, no sé cómo lo vieron ustedes. No tengan miedo, los que tienen miedo no tengan miedo de que le preguntemos cosas raras ni que le pidamos comparar cosas de ningún tipo, ni hacer síntesis de ninguna manera. Los que no tienen miedo, tengan un poco de miedo. Y si son temerarios, mejor, que ya a lo mejor les va bien, todo bien, ojalá, pero no hace falta. Bueno, tenemos que seguir un poquito más, che. Pues yo quiero una cosa, estas cosas, por suerte, esto me pasa cuando solo, bueno, por suerte, solo estoy 2 horas, y por suerte para todos. Siempre me acuerdo de algo que me queda colgado, que es una estupidez. Pero lo que quería decir es esto. No sé si se acuerdan de los pibes chorros. Claro, hay algo que en mi exposición, como tuvo que ser rápida, fue poco estructuralista. Yo les dije que lo que caracterizaba a la zapatilla de los pibes chorros es el gasto excesivo. Claro, no sirve para nada, salvo para mostrar que salieron 7.000 pesos. ¿No? No sirven para correr, ni para hacer gimnasia, ni para nada, sirven para mostrar que gasté un montón de plata en eso. Pero si yo soy estructuralista, necesito decir también que eso significa, por oposición diferencial, ¿a qué? ¿El gasto a qué se opone? Al no gasto o al ahorro. Al ahorro. Entonces, en este menú de ropas, en este distribución paradigmática, si ustedes ven, a lo que más se opone es al trabajo, a la ropa formal, que significa trabajo y significa ahorro, ¿no? Y se opone, un poco menos, pero se opone al gasto deportivo, porque el deporte es un gasto, no es trabajo, pero se recupera ese gasto en fortaleza física, tranquilidad mental, integración social. Bueno, las zapatillas vienen a contestar todo eso. Las zapatillas, las llantas, vienen a contestar todo eso. Pero todo eso está inscripto en las llantas. Eso es lo que les trataba de decir. Solo sentir. Entonces, uno puede agarrar las llantas y este es el ejercicio estructuralista. ¿A qué se opone diferencialmente? Y si ustedes son postestructuralistas, van a tener que decir también a qué se opone antagónicamente. Entonces, yo necesitaría avanzar. Hubo unas preguntas extremadamente pertinentes en el recreo. Que si quieren por repetirlas, estaría bien. Yo mientras tanto acomodo los papeles. Una pregunta por el antagonismo que está todavía pendiente, ¿no? Entonces, ya rápidamente, sin decirlo, pero ustedes ya ven cómo salimos de lo que Derrida llama la clausura estructuralista, y me parece que nosotros ya podemos entender por qué habla de clausura, incluso con todo lo... Hay una cosa, no sé si queda algún marxista entre nosotros, después de todo lo que dije, pero yo... O sea, el trabajo en relación... A ver, por varias cosas hablo del marxismo permanentemente. En primer lugar, pero también hablo del durkheimismo y también hablo del neonaturalismo, lo que pasa es que a ustedes se les prende la antena solo cuando... ¿no? En primer lugar, por eso, porque el sentido está en las diferencias. El sentido está en las diferencias. Son zapatillas deportivas, pero ¿qué zapatillas deportivas son? Con cordones atados, ahí está el punto. Son teorías sociales críticas, bueno, pero ¿en qué se diferencian? El marxismo es una teoría social crítica ampliamente respetada, ampliamente respetable. Bueno, lo que pasa es que ya más o menos la conocen. Entonces, enfatizando las diferencias, entender, comparando y enfatizando las diferencias, haciendo claroscuros, abusando rasgos, es como, no, me parece a mí que mejor se conoce. Por un lado eso. Por otro lado, el postestructuralismo efectivamente está planteado como un postmarxismo. El marxismo es un interlocutor central para el postestructuralismo y es un interlocutor incómodo, es un interlocutor con el cual, bueno, al cual se trata de alguna manera de superar. ¿Eh? porque por un montón de intereses políticos, porque políticamente representaba en la década del 60 los socialismos reales y los partidos comunistas reales, y el anquilosamiento del pensamiento crítico. Esa es la coyuntura. Esa es la coyuntura. Entonces, efectivamente, hay una polémica con el marxismo en estos planteos. Por más que se lo cite a Marx o no se lo cite, el mismo Althusser hace unas operaciones alucinantes con el marxismo. Tiene que, porque Althusser es el único que todavía quiere producir una modificación en el pensamiento crítico, sobre todo sin renunciar al marxismo y sin renunciar al Partido Comunista. Entonces, tiene que disfrazarse de 50 cosas. Foucault no, Deleuze tampoco, Laclau tampoco, Zizek tampoco, ¿no? Y de hecho la línea Lacan, Laclau lee a Lacan y al marxismo en términos de un post-marxismo, es decir, de lo que se trata es de atravesar el marxismo, superarlo con un postestructuralismo, ¿eh? Y tiene un texto que se llama Postmarxismo sin pedido de disculpa, donde dice esto: bueno, nosotros reconocemos que todo lo que reconocemos, pero también reconocemos que este es otro marco teórico, distinto. Que también, si uno se pone pluralista, que no iré mal en este contexto político de la facultad, bueno, yo no, como se ve que yo también estoy actuado por la cultura, no soy muy tolerante, pero... a lo mejor en las clases rompió un poco las pelotas, pero en definitiva lo que se puede decir es que las tradiciones, hay distintas tradiciones emancipatorias y todas tienen que tener un lugar, todas tienen un lugar, ¿no?, teórico, y hay que conocerlo, ¿sí? Después ustedes elegirán, pero la idea acá es esa. Y en todo caso, si el interlocutor siempre es el marxismo, y bueno, insisto, es por esto, para marcar la diferencia heurística, por así decirlo, metodológica, y para marcar que efectivamente este campo se constituye como un postmarxismo. Y para decir una cosa más, el marxismo de renovarse indefectiblemente tiene que medirse con este campo. Esa es la verdad. Es decir, los avances teóricos que realiza este campo ya están como consolidados, y cualquier discusión tiene que remitir a esta discusión. Por ejemplo, una discusión que traen ciertos marxistas en relación al problema del referente, en relación a la teoría del lenguaje. ¿Cuánto el lenguaje construye el mundo? Y si lo construye absolutamente, o lo construye parcialmente, o tiene una relación con algo que lo preexiste, o todas esas discusiones, son discusiones que ya están marcadas por este campo. Entonces, desconocer este campo es perderse absolutamente todo el debate del espacio crítico de la teoría social y política. ¿Eh? Bueno, entonces, el tema era el antagonismo. Vamos, pues termino con esto y ahora meto... Quiero terminar con... porque quería decir una cosa de él, que me parece que no dijimos cosa como hubiéramos querido. Entonces, si ustedes ven, esto quedó medio confuso, en realidad lo que ustedes tendrían es esto. ¿No? Distintos sistemas simbólicos con lugares en un estructuralismo así como esquematicísimo, ¿no? Y la posibilidad de descubrir el sistema de los sistemas, donde de una cultura, un episteme. Un episteme es algo, por más que Foucault lo quiere disfrazar, porque persiste en él un rebelde, por supuesto, y una diva, claro, por tanto. Entonces, nada, el episteme es un cuadrado, el episteme es como un cuadrado. O sea, y se pasa de una episteme a la otra, nadie sabe por qué. Lean las palabras y las cosas. Como que dibuja, digo que esto, que no se queda tranquilo porque habla de las fisuras en la episteme, habla de algo que queda, como insignificante y que estaría vinculado a sus investigaciones con la literatura, pero no se articula teóricamente. La articulación teórica es fuerte, es la de la noción de epistema. Ese es el momento estructuralista más claro, donde aparece un episteme y posiciones de sujeto. Y fuera de eso prácticamente nada, de hecho nada. Esto ya es otro dibujo de la cuestión. Es otro dibujo. ¿Por qué? Porque acá hay un campo de la significación y el propio Foucault es uno de los que opera esta salida. ¿En dónde la opera? ¿En qué libro? Antes. ¿Dónde habla de formación discursiva? En la arqueología de saber. En la arqueología de saber. Ven, formación discursiva y episteme son dos paradigmas distintos. Digo, el mismo tipo, no importa. Por eso nosotros no queremos hablar de autores, ¿no? Formación discursiva es otro concepto completamente distinto y lleva a otra teoría completamente distinta del campo social, que efectivamente va a alcanzar su formulación más clara en Vigilar y Castigar. Y en la noción, ¿no? La noción de formación discursiva, la noción de dispositivo, son nociones familia. A mí no me había quedado claro con lo que dijimos en la primera parte de la clase, porque Foucault nunca te va. O sea, yo pensaba, Foucault te diría que se puede aprender la episteme, porque lo que se construye es la formación discursiva. Pero vos lo que estás diciendo es que son dos momentos diferentes de su pensamiento. Uno como el momento de la episteme y otro el momento de la formación discursiva. Porque la formación discursiva sería como una construcción del investigador. Nunca, no. Nunca se aprende la episteme en sí, como si fuese una estructura, como diría el estructuralismo. Se construye una formación discursiva que refiere a ese episteme. Y la formación discursiva es una construcción del investigador. No estoy seguro. No, o sea, lo que sí estoy seguro que por ahí sirve, o el planteo mío es el siguiente. Las palabras y las cosas es un libro radicalmente estructuralista. Sí, sí. Y la noción central es la de episteme, donde Foucault describe un episteme y cree que hay un episteme clásica y él cree que la está describiendo. Es decir, hay un modelo pero que responde a un episteme realmente existente. Y hay una salida del estructuralismo foucaultiano que tiene que ver, en primer lugar, pero hay un desarrollo más mayor. Nosotros vamos a tomar como la conclusión de ese desarrollo, que no es tanto la noción de formación discursiva como la noción de dispositivo, donde ahí ya está despejada la salida, me parece. ¿Eh? Ahora, que la formación discursiva es la, a mí me parece que es las dos cosas. Es una, digamos, es una construcción del investigador que en algún sentido habla de formaciones discursivas existentes, si no, ¿quién lo va a leer ese libro? Si no, pues sí, puede serlo, pero me parece que no lo es. O política solamente. Me parece que hay una relación compleja con la ciencia y con la realidad en Foucault. Pero no es el tema nuestro ni muchísimo menos. Lo que yo retendría de todo esto es esto. Es, por un lado, una posición estructuralista. Por otro lado, un tipo de salida vinculada, ahora sí, a la idea de formación hegemónica. Entonces, ¿qué es la sociedad en este esquema? Bueno, una formación hegemónica. ¿Cómo se produce? Bueno, a través de prácticas discursivas, a través de prácticas articulatorias. Las prácticas articulatorias que buscan la institución de significantes, amos de puntos nodales, de puntos de embate, se llaman prácticas hegemónicas. Y son efectivamente las prácticas que producen en la sociedad. Porque articulan un sistema de sentidos, un conjunto de posiciones de sujeto, pero el tema, y hasta acá estábamos en Althusser, y si ustedes quieren, salvo por la idea nada menor del punto de embaste, del punto nodal, que es un significante que ustedes saben que cumple una función cardinal, que es la de detener el deslizamiento del sentido y fijarlo parcialmente. Aparecen otras cosas. No solo aparece la idea del punto nodal, sino que aparece que ese punto nodal, instituido sobre un campo de la significación, produce una exclusión. Se produce como una frontera antagónica. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, la, qué sé yo, el punto nodal democracia, que como está, que está acolchado, porque ahora vamos, tengo que llegar a eso, el punto nodal democracia es un significante vacío, pero que está acolchado, es decir, de nuestro campo, supongamos esto, que en nuestro campo ideológico político, la democracia es sobre todo una democracia liberal, es una democracia representativa. Ese punto de, esquematizando muchísimo, este acolchado, ustedes tenían el significante izquierda, centro, derecha, con posibilidades del espectro político. ¿Qué es la izquierda, el centro y la derecha? No está dicho. ¿De qué? Otra vez, tiene que ser ¿de qué? Bueno, de la democracia liberal. Lo que le da sentido a estos significantes, que en principio son significantes flotantes, indefinidos, no se sabe muy bien qué es cada cosa, le da un sentido retroactivo el acolchado democracia liberal. Es decir, centro, izquierda y derecha de una democracia representativa que, en primer lugar, respeta las reglas de la democracia representativa. Si no, es ultra izquierda, ultra derecha y no tiene nada de centro, ¿no? Ahí ya no. Esto es lo que permite realizar, esto es lo que produce las diferencias. Fíjense qué interesante. Un significante que en realidad no tiene mucho sentido. Democracia liberal, bueno, es por un lado un conjunto de reglas y por otro lado una idea. Una idea un poco difusa. Pero sin embargo, produce, fija los significados de un sistema. ¿Y qué produce? Y bueno, produce un campo de la antidemocracia. Produce un campo de la antidemocracia. ¿Ven? Entonces, fijar los límites de la democracia en, si les suena esto como muy de la actualidad, le pido disculpas, fijar los límites de la democracia es producir un límite antagónico. Es decir, todos estos son antidemocráticos, golpistas, la nata, Clarín, etc. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera efectivamente se instituye, se da consistencia a un campo de sentido. Se producen identidades, se las fija. El yo es otro. La producción de una identidad necesariamente se realiza a través de un punto nodal, que también es un punto de exclusión. Entonces, ¿esto qué hace? Dice. ¿Quién preguntó por la? ¿Quién preguntó? ¿Está? ¿Quién preguntó por el antagonismo? No sé. Dicho esto, ¿qué sucedería? Ven, ahí tienen la institución de un sistema. Un sistema que está siempre ya subvertido por su propia institución. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del sistema que se instituye a partir de esta exclusión, esto es un sistema, la antidemocracia en principio es un significante vacío también, ahí lo que está afuera. Que todavía hay, digamos, que se puede llenar de muchas cosas. Y precisamente ahí está la actividad política, ¿no? En llenar, ¿no? Se acolchará de una manera o de otra el significante democracia, construyendo, por ejemplo, distintos antagonistas. Yo acolcho de una manera diciendo que la antidemocracia es la Nata, Clarín y la Nación, y acolcho de otra manera diciendo que la antidemocracia es la Cámpora y su aparataje infernal, ¿no? Que a dónde va, tengo una sola palabra para usar que no la quiero usar. ¿No? Bueno, ahí habría un. Pero hay una lucha política por es decir, el significante, una de las características del punto nodal es que desde un punto de vista, el punto de vista de lo que acolcha, está hegemonizado, está lleno, por ejemplo, de las reglas del juego de la democracia liberal, pero desde otro punto de vista, estructuralmente, está más o menos vacío, es un significante vacío. Entonces, el significante de democracia permanentemente puede y debe y es resignificado, y la actividad política precisamente radica en significar ese significante vacío, llenarlo de contenido. Pero estructuralmente está vacío. Esa es su posición. Por su posición no tiene mucho adentro. Ya podemos decir una cosa más para anticipar la dimensión del deseo. Esto es lo que agrega sobre todo Zizek y de lo que se hace cargo la CLO a su manera. Y es esto, dice, bueno, dice Zizek, sí, está bien. El significante amo es un significante vacío, pero en principio está lleno de deseo, está lleno de afecto, está lleno de un deseo precisamente de totalidad, de completud. Detrás de ese significante, de ese punto nodal, detrás de ese significante amo, hay un pequeño, lo que Lacan llama pequeño objeto A, y es del orden de la dinámica afectiva y no del orden de la dinámica discursiva. Entonces, el significante de democracia está lleno, digamos, tiene un lugar discursivo que es este, el de marcar un límite, el límite de un sistema, el límite que articula un sistema, produciendo un campo como antagónico. Pero si se sostiene, no es solo por eso, sino también, y acaso sobre todo, porque está lleno de deseo. Está investido. Esto es lo que en el segundo texto que usted tiene que ver de Laclau se llama investimiento radical. Por eso dura. El mismo Laclau lo dice. Si dura Perón, si dura democracia, si duran los significantes hegemónicos, es no solo por la operación de sentido que producen, sino por el sentimiento que capturan. Entonces uno puede discutir 50.000 cosas de Perón, pero si es peronista no le importa. No sé si le conté la anécdota que me contó mi papá. Se las cuento porque aunque no tengamos tiempo, vale la pena. Y es esta. El primer peronismo, cuando tiene que armar las listas con la gente que tenía, que eran sobre todo sindicalistas, obreros, trabajadores, gente que no tenía experiencia lingüística de ningún tipo, argumentativa de ningún tipo, y el Senado y la Cámara de Diputados estaba llena de abogados y de intelectuales, de tipo, y con labia, con argumentación y qué sé yo. Entonces, cuando había que votar una ley, hablaban, decían dos cosas los peronistas, decían 1.500 cosas, argumentaban de manera implacable los antiperonistas, los no peronistas y los antiperonistas, y los peronistas cantaban la marcha y votaban lo que querían. No tiene nada que ver con la argumentación. Entonces, esa fijación, esto es lo que viene a traer Zizek. Si se produce esa fijación es porque hay un investimiento radical de afecto también. Eso también fija. da consistencia precisamente. Por eso sí se va a decir que en realidad lo que le da consistencia, que hay un más allá del discurso y hay un más allá de la identificación simbólica, que es precisamente la fantasía. Y va a dar un paso más y va a decir que es la fantasía la que le da consistencia a la realidad. ¿Eh? Es la fantasía democrática lo que le da consistencia al sistema institucional material real de la democracia. Es decir, la fantasía pasa a ser un concepto clave del campo de la objetividad social. Entonces, entonces ¿qué sucede? Sucede que de un lado esta estructura hace que de un lado lo significa esta cadena de significantes acolchada sea una cadena diferencial, izquierda, centro, derecha, son diferentes, son distintos, desde el punto de vista del sistema. Es decir, desde el punto de vista, para decirlo de alguna manera, de aquellos que están sujetos a estas reglas del juego y a este investimiento radical. Desde el punto de vista del antisistema, o de lo que el sistema excluye y postula como antagónico, todas esta cadena no es una cadena de diferencia, sino que es equivalente. Son todos iguales, desde el punto de vista de lo que el sistema excluye. Eso hace que toda identidad sea a la vez, dice Laclau, que sea parte de una cadena de diferencias vistas desde dentro y de equivalencias vistas desde fuera. Esa es la condición de que esa cadena y esas identidades sean subvertidas. Como que cada identidad tiene aquello que lo subvierte adentro, porque se ha visto a expulsar eso que ahora lo ve como equivalente en su oposición. Entonces, ¿qué puede suceder? ¿Cómo esto lo traduce al lenguaje político? La Claude dice, bueno, lo que sucede siempre, aparentemente, es que ¿ven? Si ustedes ven, esas identidades fijarían, ¿no? Estas identidades diferenciales del sistema fijarían las posiciones del sujeto, de los distintos cuerpos y de los distintos grupos. Hay una identificación simbólica: yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro. Hay una identificación, hay una identificación imaginaria: la antidemocracia es el mal, y hay un más allá de la identificación, como este canibalismo fusional, como este vínculo afectivo, como este investimiento radical con la fantasía democrática. ¿Qué es lo que? Acá se acabaría el planeta si no fuera precisamente porque, desde el punto de vista de lo que esto excluye, que en el lenguaje político de Laclau se llama demanda, desde el punto de vista de las demandas que el sistema excluye, son todos iguales. Son todos iguales. No me importa si son de izquierda, de derecha o de centro, yo no tengo casa. No me importa si son de izquierda, de derecha o de centro, a mí me robaron la semana pasada y a mi abuela la semana anterior. no me importa si son de izquierda, de centro o de derecha, acá se cagan a trompada por algo que pasa en el parque. No, demandas de viviendas particulares, demandas de seguridad particulares, demandas estudiantiles particulares. Es decir, las distintas demandas particulares y heterogéneas, excluidas del sistema, también estructuralmente cumplen los mismos requisitos o pueden cumplirlos que cualquier identidad, precisamente si se estructuran en una cadena. Desde el punto de vista de su exclusión, todas estas demandas son iguales. Esa es la condición de posibilidad de que se puedan articular en una cadena de equivalencias. Es decir, ¿por qué? Porque desde un punto de vista son particulares, diferentes, desde otro punto de vista pueden ser universales o universalizables, equivalentes. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué más tiene que suceder? ¿O dónde está la vida política? ¿Qué es la política acá? Y bueno, la política precisamente tiene que ver con producir, con una disputa hegemónica, que tiene que ver con qué. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que hacer lo mismo. Hay que instituir, ¿no? Primero, hay que formar una cadena equivalencial antagonizando. Son todos el campo. Todos somos el campo, esto es el gobierno, campo-gobierno. Los que no están con el gobierno están con el campo. ¿Qué pasó con el significante campo? Bueno, el significante campo fue capaz de hegemonizar una serie de demandas que la CLO llama populares. Llama populares sobre todo porque no son absorbidas por el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una cadena equivalencial, pero no alcanza. Para que esa cadena se cierre como cadena, para que se alcance una identidad, ¿qué tiene que haber? ¿Qué cosa? ¿O qué? ¿Más que significante vacío? Sí, es significante vacío, pero se puede decir de otra manera. Punto nodal. Tiene que haber un punto. El punto nodal es el que. Cuando ustedes dicen punto nodal, están diciendo algo que cierra una cadena. Cuando ustedes dicen significante vacío, ¿qué están diciendo? Están mostrando que una demanda, la de los chacareros, y probablemente la de de los grandes terratenientes también, fíjense qué interesante. En todo caso, tomémosla como una sola particularidad. La demanda del campo, para hegemonizar para cerrar esa serie equivalencial, tiene que vaciarse de su particularidad. Tiene que vaciarse, tiene que ser un significante vacío que solo represente, que tiende a ocultar o a disminuir su particularidad, y representar precisamente ¿qué? La totalidad ausente. Aquello que no se puede realizar precisamente porque el gobierno no nos deja. El campo, si el campo se realizara, fíjense que el campo es ese significante que articula una serie de demandas heterogéneas, las torna equivalentes, produce un actor social, una palabra, campo, produce un actor social. ¿Qué es lo que tiene adentro esa palabra? Bueno, sobre todo, más que nada, una idea, que no es de todo una idea, es más bien una fantasía. ¿Qué es esta? Que está construida antagónicamente. El punto nodal, ¿qué hace? Traza una frontera antagónica. Ellos no nos dejan ser la Argentina que merecemos. ¿Qué sucede desde el punto de vista del gobierno? Exactamente lo mismo. Ellos no nos dejan ser la Argentina que merecemos. Cristina, ¿qué es? Es el nombre de una totalidad ausente que hegemoniza un campo de demandas heterogéneas. Vamos a empezar la lucha política, esa es la vida política. Macri no es otra cosa. pero tampoco es otra cosa Coca-Cola o cualquier otro significante amo. Cualquier significante amo es un significante que acolcha un campo, estableciendo entonces una cadena de equivalencias antagónicas y dándole sentido a una nueva, digamos, o una, puede darle sentido a una nueva cadena de diferencias. Entonces, qué sé yo, la mesa de enlace de no sé qué, donde los distintos sectores están representados como diferentes, pero están acolchados por el significante campo, contra gobierno. Los distintos sectores que están enlazados como diferentes y equivalentes, ¿no? En sus diferencias, pero acolchados como equivalentes, y producen entonces ese antagonismo. Lo que sucede, la política, ¿qué es entonces? Bueno, es eso. Tiene que ver con, y en todo caso, la política es la ópera, la política es populista, finalmente, para la clase. El populismo es el otro nombre de la política. ¿Qué es el populismo? Bueno, es la institución de un campo, de una frontera, el cierre de una cadena equivalencial instituyendo una frontera antagónica y hegemonizando un campo que excluye a una parte de la comunidad. Hay una parte de la comunidad que se reivindica como pueblo en contra de otros que no serían el pueblo sino serían unas lacras. Serían el antipueblo. El antipueblo. ¿Qué? Una pregunta. Igual un poco esa te la había hecho otra clase, pero para sacármela del todo. Ahí en ese momento, donde por ejemplo se puso el significante amo, el punto nodal democracia, que era por fuera democracia y todo lo que estuvimos viendo. Sí. Desde el punto de vista de la clase, ¿puedes decir que ahí, en ese momento, donde ya hay un punto de embaste? Sí. ¿Diferencia en la correlación de fuerzas entre lo que queda afuera y lo que queda adentro? Como que habría... No sé si es muy claro. No, ¿en qué sentido? Es un problema empírico. No te... Porque la otra pregunta es, nosotros partimos de que había como un campo de significantes. Sí. Cada vez después, cuando empezamos a ver ejemplos donde se empiezan a... Se intenta poner, por ejemplo, un nuevo significante, digamos, como campo, Cristina, es siempre ya dentro de un cierre, o sea, de un cierre no total, pero sobre algo que ya está constituido. Sí, algo, pero fíjate, pero no, pero acá viene todo el chiste, que es este. Si el significante campo acolcha el campo democrático, izquierda, centro y derecha vuelven a modificarse. Por ejemplo, es decir, ningún elemento preexiste a su acolchado, en el sentido de que se ve profundamente modificado por su acolchado. Claro, pero pongamos que... hay otra democracia ahí, si querés. Yo entiendo que una vez que otro significante acolcha, se modifica todo lo que está dentro y todo eso cambia. Porque, pero por ejemplo, en la situación empírica del campo que comentábamos recién, podríamos decir que Cristina acolchaba un campo y que a partir de demandas particulares, porque por ejemplo el ejemplo que diste vos estaba bueno porque incluso el campo, la gente que marchaba en el campo también tenía banderas que decían no a la corrupción, no a la reelección, no a no sé cómo, un montón de cosas tenían. A la inseguridad, todas las cosas. Pero si lo que ya colchaba ese campo era Cristina y lo que se intentaba era poner otro significante como campo que ordenara todo, la pregunta sería, ya habiendo un campo cerrado, no del todo, porque dice que nunca compuesto, que sería el significante de Cristina colchando todo el otro, ¿no hay ahí en ese momento donde se están enfrentando dos antagonismos distinta relación de fuerza o no? Eso es como lo que me queda, que no sé si sí, si no, o si sí, pero lo puedo encontrar en otro lugar. No, no importa si hay o no, porque es un problema empírico, histórico. No importa lo que en esta materia, no importa después. No, lo que te quiero decir es esto: esto es un modelo. Vos con este modelo después vas a ver lo que pasó. Después vas a ver lo que pasó. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Bueno, se constituyó un pueblo. Fíjate. El significante campo, para que no vean que... ustedes, yo decía la clave peronista. Peronista, pero no. Pero no importa, porque el significante campo también constituye un pueblo. Tam- también es populista el campo. Desde, como vimos, un concepto que es precisamente este, ¿no? Tiene que ver con que las formaciones sociales son formaciones hegemónicas, lo que quiere decir, ¿no?, que están construidas políticamente y eso no se termina nunca. Entonces, ese pueblo, digamos, ese significante, ¿pudo hegemonizar o no determinado espacio durante cuánto tiempo? ¿Transformó la estructura que lo preexistía? ¿En qué medida lo transformó? ¿No lo transformó? Todo eso son problemas empíricos que vos solo podés mirar con estos conceptos. No hay nada en los conceptos que te diga, es posible que el campo, digamos, una posibilidad era que el campo destituya efectivamente al gobierno. Lo destituya. Si hubiera tenido que, y acá hay otra cosa muy importante para la CLOP, si hubiera tenido un representante, porque el significante vacío, el significante amo, el punto nodal, dice la CLOP, en general, es un líder. ¿No? Es decir, ahí hay algo, ¿no? Chávez, Perón, Mao, Churchill, Roosevelt, el que quieran, Hitler, son esos significantes los que son significantes populistas, digamos. ¿Por qué? Justamente porque producen ese campo de antagonismos donde en un momento ideal, no quiero borrar esto porque lo quiero, donde en un momento ideal esto que estaba así se torna así. Hay una completa indiferenciación antagónica, campo, gobierno, son dos bolsas llenas de nada, de antagonismo. Lo que las define, lo que define a los grupos que están acá adentro es su antagonismo. Son equivalentes completamente en su antagonismo. Este es un momento de crisis orgánica. El momento que se vayan todos. Son todos iguales. Si eso funciona, es una operación discursiva, por supuesto, y del deseo. Si eso funciona, ¿qué faltó en que se vayan todos? Faltó que venga uno. Faltó que venga uno. Faltó que uno de estos antagonistas, una de estas particulares antagonistas, sea capaz de hegemonizar el campo, de acolcharlo, de constituirlo en un actor social alternativo, de producir nuevas diferencias, nuevo orden social, nueva realidad social, etc. Entonces, ¿acá qué puede pasar? Y bueno, acá puede pasar que se disputen otros significantes. En este momento puede haber una disputa por qué es la democracia, en un sentido radical, por ejemplo, que decir que la democracia es una mierda, cambia el sentido absolutamente. Lo que va es un régimen monárquico. Lo que va son los soviets. El significante que acolche monarquía o soviet va a acolchar de una manera radicalmente distinta y va a transformar absolutamente el orden de la realidad. Y como esa operación es lingüística, es decir, produce realidad porque produce los sentidos del mundo y está afectivamente investida, bueno, si hay una revolución monárquica, efectivamente la democracia liberal va a ser una mierda. Si hay una revolución soviética, va a pasar lo mismo. Y eso va a ser real. El sentido y el deseo van a estar articulados, acolchados de otra manera. ¿Qué va a suceder? Va a suceder lo mismo. El significante que sea, como tiene que producir un campo antagónico, el antisoviético, constitutivamente está en potencia, por lo menos, y al final del proceso histórico siempre, subvertido desde dentro. Es decir, por todo lo que excluye. Para que haya un sistema soviético o cualquier otro sistema, para que haya una identidad, hay que excluir cosas que van a volver. Sí. A mí me queda una duda que no sé si tiene que ver con lo que él planteó, porque no lo terminé de entender bien. Pero en cuanto a esto de la relación de fuerzas, sí. que el campo constituye el antagonismo. Sí. Digamos, a mí lo que no me cierra de este modelo, digamos, para entender una problemática como esta, por ejemplo, es cualquiera puede construir el antagonismo. O sea, cualquiera puede lograr ese acolchado de un de un sistema como antagónico? Cualquiera, Lilita Carrió de Narváez, mi mamá, cualquiera. ¿No será, yo me pregunto, ¿no será que el campo tiene más fuerza para articular ese antagonismo por una cuestión histórica? Ahí es donde volvemos un poco a lo que teníamos la clase que vimos en la CLO, que a mí me daba la sensación de que había algo histórico que faltaba. Ese actor, campo, sí. No puede construir ese antagonismo como lo construye, porque a lo largo de la historia argentina tuvo un papel central en todo lo que es la construcción de los distintos modelos económicos del país, y no lo podría haber construido Magoya o cualquiera, o Lilita o quien sea. No es que el campo de alguna manera tiene un poder. Pero ahí es donde vos no sos peronista. No sos peronista, porque los cabecita negra eso, que no tenían ningún poder, que eran lo excluido, lo heterogéneo de la sociedad, lo sin nombre, logran articular una cadena equivalencial, antagónica, que se llama Juan Domingo Perón, y que es el poder que tenían más que ese nombre y esa articulación de un pueblo. Sindicatos, organización, un montón de cosas. Logran organizar, digamos, a la clase trabajadora. Pero después, el punto es que después. Hay una tradición de movilización, el mismo puede, digamos, tomar. Sí, pero otra vez, no. Hay una tradición de movilización, pero que no movía nada. No lograba desequilibrar. Lo que logró desequilibrar es una nueva articulación. Si no hay una operación hegemónica, la tradición solo es tradición de lo que existe. Pero el sindicalismo, el anarquismo... Está bien, pero son todos significantes. Antes del peronismo. ¿Cómo? El sindicalismo, el anarquismo y el comunismo, que eran como los actores más fuertes. Es precioso lo que decís. Sí, está muy bien. Movilizaban y son parte de lo que después se construyó en la tradición del peronismo. Claro, es que no son parte, eso es lo que te digo. El anarquismo, el comunismo, sobre todo el anarquismo y el comunismo, y el sindicalismo revolucionario en general, o entra en la cadena equivalencial antagónica acolchada por el significante Perón y se resignifican absolutamente, o se quedan afuera de la historia. Entonces, si vos eras comunista y entraste al Partido Justicialista, dejaste de ser comunista. Porque si no, vos pensás que hay un elemento que vos sos comunista y que no es un significado, sos postestructuralista. Es decir, vos pensás que hay algo que es el comunismo que siempre es igual, vos pensás que hay algo que es la izquierda que siempre es igual, algo que es la derecha que siempre es igual. Efectivamente, lo que se está diciendo acá es que la parte del león, la parte más importante, es la nueva articulación. En la nueva articulación. Un destornillador usado para hacer palanca es una palanca, no un destornillador. Eso es lo que se está diciendo. Un avión contra las Torres Gemelas es un arma mortal, no un avión de pasajeros. Bueno, un sindicato rojo acolchado por el significante Juan Domingo, no es más un sindicato rojo. Si bien siempre hay, si querés, lo que te concedería la CLO, que no es tan rompebolas, es siempre hay una tensión entre esa particularidad, siempre hay una tensión entre la particularidad y la universalidad, entre la diferencia y la equivalencia. Somos un sindicato rojo, pero como entramos en la cadena equivalencial esta, bueno, somos medio rosas. Mantenemos alguna... ¿No? Hay una tensión siempre. El campo representa a estos hijos de puta y a otros más, a otros hijos de puta más. Y a otros que no son hijos de puta, bueno, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un par. No es menor, si vos querés hacerlo más granciano a esto, no es menor que ese campo esté ideológico, esté hegemonizado por el campo o por la industria, pero es un problema de sentido, sobre todo, de sentido. De sentido. Y sí, la Unión Industrial puede decir que la patria industrialista se opondría al gobierno y hegemonizaría de otra manera. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que... Porque lo interesante es que en todos los significantes pasa eso. También el significante Perón deja de ser el peronismo. Si el peronismo quiere acolchar un campo ideológico con fuerza, si el problema es la fuerza, justamente lo que se da es esa tensión. Más fuerza tiene un significante cuanto más vacío está. ¿Por qué? Porque más diferencias puede abarcar. Entonces, en la medida que Perón mantenga el sesgo laborista de sindicatos y de representación de sindicatos, no comprenden la cadena equivalencial a los estudiantes y a la clase media. Cuando Perón se torna en un significante cabalmente vacío y se va a 18 años a la Puerta de Hierro, ¿no? Es como Coca-Cola, una marca, ¿no?, que acolcha un campo de deseo y que casi borra su condición de particular. Representa cabalmente una universalidad. Es decir, deja de ser el representante de los trabajadores para ser representante del pueblo. El campo deja de ser representante de los chacareros y los ojeros para ser representante del pueblo. Pero lo que te quiero decir es que la inseguridad también puede voltear a Cristina. Y ahí no tenés un problema de quién tiene la tierra, quién no la tiene. Ahí tenés un problema de esto. Rawson puede desencadenar en el fin del mundo. Y un nuevo mundo, ¿no? Acolchado por el... por el portero, ¿qué sé yo? No se sabe por qué, por el padre, ¿no? Es un significante vacío de inseguridad, acolcha, y además, y fíjense, que entonces es hegemonizable por antonomasia. El mismo, si ustedes ven, el significante que emerge como constituyendo un campo antagónico, entonces, acolchado como inseguridad sobre estos pobres de mierda que me quieren venir a robar, la pelea política tendría que ver con la resignificación. Por ejemplo, una posibilidad de la pelea de la lucha política es la resignificación del significante de inseguridad. Inseguridad es, son todos los evasores de impuestos, las grandes corporaciones y Chiche Herpi. Inseguridad es producir pobreza, inseguridad es la pelea política, ¿no?, por un significante que cabalmente está vacío. O, más bien, el vaciamiento de ese significante, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que más representa ese significante? La comunidad docente. Representa ese, y si ustedes ven desde este punto de vista, el significante vacío deja entrar a lo real. Deja entrar, ¿eh? No es solo simbólico por el lugar que ocupa, sino fundamentalmente imaginario y real. ¿Eh? Deja entrar eso a la mamá, deja entrar a la madre. ¿Eh? Perón, Cristina, Hitler, una mamá monstruosa. Macri, ¿qué ibas a decir vos? No, me preguntaba si, no, bueno, va más atrás, cuando él hablaba de ellos dos, que hablan de lo de la traición y de si no era más fácil cuando ya tenía un poder, sí, histórico. Sí. Ese poder histórico también, y la traición no es algo que siempre estuvo, sino creo, me parece que tiene que ver con esta capacidad de articular las demandas. O sea, la CLO habla de que la política y lo de las prácticas hegemónicas es constante, que siempre, o sea, se tiene que renovar y reproducir todo el tiempo. Y me pregunto si esa tradición o esa, cuando hablamos de la historia o de la mayor capacidad que tienen ciertos significantes para, o ciertos puntos nodales para acolchar, por ejemplo, el peronismo no tiene que ver con una construcción. Y ahora es más fácil que pueda acolchar ciertos significantes, ciertos significantes vacíos, porque antes lo, o sea, un proceso que viene de antes, no algo por de tradición histórica, como que la tradición histórica también tiene que ver con eso, con su capacidad anterior de ir articulando demandas en el tiempo, ¿no? Como, bueno, siempre tuvieron poder, el poder también, que se trata de sí, eso. Sí, pero... O el campo, o lo que sea. No, abracen el estructural, el postestructuralismo con alegría. Si el significante Perón dura es porque está investido de un afecto loco, que es los mejores días fueron y serán peronistas. No importa lo que haya pasado en el peronismo histórico. Mirá, a mi papá lo echaron del trabajo, ni a mí que me importa. O mira, Evita en realidad se fumaba las joyas. No importa. ¿No? Ahí lo que hay es un fuerte investimiento de afecto. Eso es lo que mantiene un significado, eso es lo que le da poder a un significante. Y por eso hay que disputar con el peronismo, porque logró hegemonizar un campo porque fue investido profundamente de afecto. Por eso los montoneros hacen lo que hacen, si ustedes quieren. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a disputar el significante Perón? Si está el afecto de todo el mundo. No vamos a poder instituir un significante. ¿Qué vamos a hacer? Disputemos el contenido de ese significante. El significante de democracia. Efectivamente está investido y efectivamente, por supuesto, que tiene que ver con procesos sociales de investimiento, con luchas políticas, pero acá las luchas políticas son luchas por el sentido y luchas por los afectos. Efectivamente se acumulan, pero no se acumulan económicamente. Y tampoco, si ustedes quieren, organizacionalmente. Sí, organizacionalmente se acumulan, pero sobre todo porque la organización acá es un cúmulo de afecto y fantasía. Eso es la organización. El sindicato, la CGT, son tres letras, es un significante. ¿Qué carajo es la CGT? No, un nombre de la articulación esa que aparentemente hubo de la clase obrera única, poderosa. Bueno, es un mito retroactivo, ¿no? Efectivamente la ideología produce la realidad, si no... No joda esto. Estoy radicalizando la posición para que se vea claramente lo que es importante, lo que a mí me parece que es importante. Después, si ustedes hacen una investigación histórica, pueden incluir la historia. Si quieren. Pero desde el punto de vista conceptual, cualquier significante puede acolchar un campo. Y cualquier significante puede juntar poder, en el sentido de que es capaz de designar, de construir realidad social y afectiva. Cualquiera. Pero además si no, porque si ustedes hacen eso, si ustedes no son muy peronistas en el buen sentido, en el sentido en que no habría posibilidad de transformación social. Si ya hay un significado, siempre el mundo social ya está acolchado, siempre el mundo social ya está investido. Pero si eso es así, entonces solo habría reproducción social. Siempre la unión industrial y la sociedad rural le ganarían a los sindicatos. Siempre, siempre, siempre. Hasta ahora viene más o menos pasando, pero la fe peronista no ceja. ¿No? ¿Los soviets qué son? Nada, bueno, los soviets son eso, son una articulación de un campo. Fíjate qué interesante. Un grupo de 20 personas acolcha un campo ideológico y producen un quiebre en la historia. 20, Lenin y todos sus amigos. 20 personas. El general y algunas 4 o 5 personas funestas que tenía alrededor. ¿Qué ibas a decir? Tengo que pasar a la luz. No. ¿Qué decir? No, que como que cuando discutís con la otra posición, como que también no es solamente caer en una mera reproducción o una mera. Como que a veces siento que la pelea se pone con el marxismo más cuadrado representativista. Digo, no es necesariamente caer en la reproducción de que siempre la sociedad rural va a ganar, pero sí de preguntarse por qué hay cierta tendencia, me salen esas palabras, no son tan buenas, pero a que ciertos significantes cumplan cierta función, ciertas. Claro, y sí, pero la respuesta no está en la cantidad de tierra que tiene. No está ni solo ni nada. No, lo que está es que ahí el campo articula todo un imaginario, si querés decir. El campo es Argentina. Y si el campo es Argentina, es muy difícil discutir eso. ¿Por qué? Porque vos como persona, como sujeto, ya estás sujetado a ese campo ideológico, y que el campo es Argentina vive profundamente dentro tuyo y le da sentido a toda tu vida absolutamente. Por eso tiene fuerza ese significante. Y por eso Cristina puede ser simpática, pero vos no te vas a jugar mucho por eso, porque no sabes bien a dónde vas. O sea, hay una función estructurante que tiene la ideología y es lo que le da su fuerza. Es que la dimensión efectiva no me parece despreciable, que no tenga un valor, pero me parece que esa explicación es muy buena en eso, pero quizás el otro elemento también es importante, el que tienen realmente muchísima tierra. Digo que siento que hacen más énfasis en eso y dejarlo también que con alguna de las dos, o sea, si yo me pongo marxista cuadrado, explico que tienen tierras y me dejo fuera los afectos, y si me pongo en la clotía, ¿no? Parecería que me quedo con el afecto y dejo afuera las relaciones económicas. Sí. Nah, no parecería. Con ambos, digo, tomando ambas posturas. No parecería. Te tenés que decir. Te lo digo de verdad. No parece, es así. Bueno. Vos te tenés que decir, ¿sos marxista o sos laclosiano? Si no, no vas a poder hacer ninguna investigación, no porque tengas que hacer una decisión de ser peronista y... No vas a poder hacer una investigación. Si vos no tenés claro eso, todo se cae, todo se cae. Y si vos pensás que hiciste una síntesis entre los dos, te felicito, publicalo. Pero la tenés que hacer, la tenés que hacer. Si estás incómodo con un marco teórico, bueno, tenés que hacer investigación teórica, producción teórica y tratar de ver, solo o acompañado, de producir una nueva. Efectivamente, es probable que de acá, del estructuralismo, se haya salido por incomodidad. Por incomodidad, mira, esto me parece que es muy careta. Me estás matando, sistema, qué sé yo, me estás matando. Bueno, sí, puede haber incomodidad, pero necesita una teoría social. Una teoría. Y efectivamente tenés que elegir, si no, porque además si no, no la vas a entender. Además, fíjate, esto yo te puedo hacer el psicoanálisis de la teoría, que es este. Uno inviste teorías también. Uno es las teorías que. Uno es durkheimiano, uno es marxista, y no va a abandonar cuando venga el primer pelandrón. Decir otra cosa, no voy a abandonar el marxismo, porque ¿quién es? Bueno, porque ahí hay un efecto, digamos. Hay un investimiento y hay una identidad. Se juega toda tu identidad en ir acá. ¿Qué ventaja tenía el marxismo? Que te explicaba absolutamente todo, pensabas eso. Te da mucha seguridad, sobre todo afectiva. Bueno, si querés investir esta, podés, y si no, no. Pero el marxismo no explicaba los afectos. Lo que vemos con los afectos. Toda la dimensión psicoanalítica queda afuera, digo. No, bueno, pero ahí tenés la escuela de Frankfurt, puedes resistir. ¿Sabés qué? Pero es muy útil lo que decís porque es muy común, pero no muy común en todos, digo, ¿no? Es una cosa que efectivamente es un problema de nuestra profesión, si querés. No van a dejar. No, es una pregunta política, sí. Si me hago esa función, ¿no? El otro ¿podría sí reconciliarse con el marxismo? No. Ahora. Absolutamente no, incluso. Mucho menos que este, me parece. La verdad de la milanga es que, me parece a mí, es que te aclara muchísimo. Si no sos muy prejuicioso en términos ideológicos, si sos muy prejuicioso, cagaste, porque te lo perdés. Pero si sos muy prejuicioso, te aclara mucho pensar que el otro paradigma es anarquista. Y preguntame cómo se llevan los anarquistas y los marxistas. Y los anarquistas y los peronistas también se llaman. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá hay una cosa que es clave, que es que si bien se abandona el paradigma de la representación tradicional, cientificista, moderno, etcétera, estructuralista, lo que ustedes quieran, que ya, con el cual ya había habido una ruptura en el estructuralismo, pero en realidad en pos de una esto de sigue siendo representacionalista porque sigue pensando en que hay estructuras ahí eh, el nivel de la representación entra en este modelo laclosiano, lacaniano, y es importante. Esto no quiere decir que sea un paradigma representacionalista. Esa palabra representación puede hacer ruido, que no hay que neutralizar ese ruido. Acá la representación es representación no por justamente, es una representación porque es la capacidad performativa del nombre la que produce la realidad social, no porque expresaría, otra vez, la misma discusión que estamos teniendo con ustedes, no porque expresaría algo que viene de antes, sindicatos, bla, bla, bla. Ese es el paradigma representacionista en teoría. Representa a los sindicatos, representa los campesinos. No. El nombre tiene la capacidad performativa que produce, que significa qué va a ser un campesino, qué va a ser un obrero, qué va a ser un sindicato. Produce la realidad, el nombre produce la realidad. Entonces, en ese sentido, no se abandona la idea de representación, y esto en términos políticos claros significa que con la multitud, por ejemplo, no hacemos mucho. Ahí está la discusión entre el negro y la blanco. La multitud, para este paradigma, si todo esto es cierto, precisa representación política, precisa un significante que acolche el sentido de esa multitud. Precisa populismo. La política es populista por estructura. Las transformaciones vienen del lado de la hegemonización de un campo. Y la hegemonización de un campo es precisamente esto, que un elemento de ese campo represente a ese campo como total, a ese pueblo. Es imprescindible. No hay sujeto político colectivo sin esa instancia de la representación. Esto es clave. Y esto es algo que Deleuze, Guattari, Negri y sus amigos no pueden tolerar. No lo pueden tolerar. ¿Por qué? Porque justamente están preocupados por mantener a la multiplicidad en su condición de múltiple. Y efectivamente, el acolchamiento de un campo produce nuevos universales. Y efectivamente, relativiza las diferencias puras, produce diferencias articuladas. Yo ya estoy recansado, me dice usted. No voy a poner mucho de él. Que era lo que más le quería hablar. ¿Qué decir de este quilombo? Les digo esto. Una diferencia fundamental entre estos dos postestructuralismos, bueno, tiene que ver precisamente con esto. Tiene que ver, por un lado, con la discusión en relación a cómo se construye una totalidad, a cómo se construye un sistema, a cómo se construyen las identidades. Donde, en este que acabamos de ver, es imprescindible una ley, una prohibición, un cierre, un punto nodal, la institución de una frontera antagónica, etc., para que el sistema pueda producirse como tal. Y en el caso del postestructuralismo deleuziano y foucaultiano, esto vendría a ser solo, este modelo vendría a ser solo una de las distintas posibilidades que tiene el campo social para disponerse. Es decir, esto en términos históricos. En términos conceptuales, bueno, no es cierto que se necesite una ley para producir unidades, para producir sociedades, para producir grupos, para producir sujetos, porque las sociedades, los individuos, los sujetos, los grupos, están producidos por dispositivos, por disposiciones, por agenciamientos. Lo que hay es un campo múltiple de creencias y deseos que son agenciados, dispuestos por iba a ser una afirmación muy, muy jugada, no quiero. Esta es la versión deleciana del asunto, la versión deleciana. Ese campo inicial, molecular, flexible, de creencias y de deseos, ese mundo infinitesimal de los afectos, de las percepciones, de los significantes que cada cuerpo es, en primer lugar, teje líneas flexibles, flujos, que forman el campo de lo social. Ese campo de lo social es, a su vez, agenciado por dispositivos de poder, por segmentos duros, por máquinas molares, que son máquinas binarias. Entonces el campo múltiple de los flujos de creencia y de deseo es taponado, es codificado por estas máquinas dicotómicas, por estas máquinas binarias, que cada una de, por estos segmentos duros, que cada uno de ellos porta un dispositivo de poder. Entonces habría distintos segmentos de ese campo de la creencia y del deseo múltiple, ese rizoma, ese embrollo de flujos moleculares, esa multiplicidad que cada cuerpo es. Es territorializada y codificada por segmentos duros. Por ejemplo, el sexo. Por ejemplo, la edad. Por ejemplo, la nacionalidad. Por ejemplo, la profesión. Entonces, ahí donde había las percepciones, el mundo molecular de las percepciones, si ustedes quieren, sexuales, los miles de sexos posibles, el segmento, la máquina molar de la sexualidad produce hombres y mujeres. Y lo produce dicotómicamente, de manera opuesta. Si eres hombre no eres mujer, y si eres mujer no eres hombre. Y si no eres ninguna de las dos cosas, entonces eres gay o lesbiana. Otra vez, es decir, vuelve a producir un segmento duro para incluir esa nueva posibilidad en ese dispositivo de poder. Más bien, esto es muy acá lo van a, no está bien enunciado, sobre todo lo van a leer mal, van a leer que para esta perspectiva entonces la posta es lo molecular y los segmentos duros son caretas. Entonces, y además siempre está ya vencido, porque si salís del segmento tradicional hombre-mujer hacia una búsqueda sexual alternativa, bueno, y esa búsqueda se codifica y se endurece, entonces ya volvió a quedar todo igual. Y justamente lo que sucede no es eso. Lo que sucede es que hay distintos segmentos oscuros, con distintas temporalidades, con distintos orígenes, y acá ya entramos en el campo de la sociología, ¿eh? Y acá ya entramos a ver cómo se produce la sociedad desde lo múltiple hacia lo unificado, ¿eh? Pero donde la unificación, donde la sociedad ya va a cambiar sus características, ¿no? No va a ser más esta representación durkheimiana de una conciencia colectiva dura, de una conciencia colectiva y una solidaridad orgánica, donde esta conciencia colectiva estaría representada por valores y por el Estado, y donde si no hay nada de esto, lo que hay es anomia, si la sociedad es solo su homogeneidad. Lo que no es homogéneo es anómico, no es social. ¿Eh? Acá lo social es todo esto, este campo. Y si hay algo como la sociedad, habría que ver qué es. Entonces, acá difícilmente se pueda mantener la palabra sociedad. No, acá hay que empezar a hablar justamente de agenciamientos del deseo y la creencia, de dispositivos de poder, de bloques. O segmentos duros que tienen distintos orígenes, distintas tiempos, cubren distintos espacios, producen distintas dicotomías, que a su vez están, si ustedes quieren, agenciados, no todos, esto también es una cosa interesante, no todos, están agenciados en un dispositivo, o más que en un dispositivo, en un diagrama. Entonces hay un, por ejemplo, en un campo social determinado cobra consistencia, se parece a una sociedad, pero donde la sociedad es mucho más chico que lo social, porque lo social precisamente habría que dejarlo para este campo de lo múltiple, de lo fluido, de lo molecular, etc. Disciplina. ¿Qué hacen las disciplinas? Bueno, agencian, disponen, juntan, más que juntan, articulan, es una palabra que hay que dejarle al club. Agencian, eso, disponen, son esas las palabras que hay. Distintos dispositivos de poder. La escuela, la fábrica, el hospital, la cárcel, se disponen, se agencian formando un diagrama disciplinario, pero en el que habría otros segmentos duros no agenciados, como posibilidad teórica por lo menos, que Foucault no contempla mucho, y sobre todo lo que habría sería un campo molecular que tanto alimentaría esos dispositivos como jugaría de ellos. Y en Deleuze, en Foucault no, habría una máquina de sobrecodificación que se llama el Estado. El Estado sería la máquina que sobrecodifica esos dispositivos de poder, jerarquizándolos y permitiendo su traducción. Pero todos los dispositivos de poder escapan a las determinaciones estatales también. El Estado no totaliza el campo de los dispositivos de poder. Esta es el famoso movimiento de abajo hacia arriba, que produce la genealogía. Entonces, el código de la ley moderna, el código napoleónico, tiene un origen estatal, propiamente dicho, en el sentido de la sociología vieja, estatalista, de organismos estatales. Ya no habría nada como un Estado, el Estado representando al conjunto social, el Durkheim. El Estado como herramienta de la clase dominante que totaliza el conjunto de las relaciones sociales. Mira, acá hay una totalización que acá no es posible. El Estado solo sería un, si ustedes quieren, un aparato como de tercer orden, que trabaja al nivel de tratar de capturar, traducir y jerarquizar dispositivos de poder existentes. Entonces les decía, por un lado, el sistema de administración del derecho de Napoleón, ¿no? Con esta tradición, si ustedes quieren, de la administración estatal como la conocemos, pública más bien, para no usar la palabra Estado, pública, y sus códigos. Por otro lado tienen las prisiones, con otro origen completamente distinto. Por otro lado tienen a la policía, con otro origen distinto. Uno cree que la policía, las prisiones, la administración de justicia las crea el Estado. No, la administración pública, no. Las coloniza la administración pública. Pero nunca lo consigue. Siempre acá cualquier dispositivo es menos que la suma de sus partes. Siempre, nunca logra totalizar a sus elementos. Siempre los elementos lo exceden y están disponibles para otras conexiones y de hecho forman otras conexiones. Entonces la policía no solo hace dispositivo con el sistema de administración pública de justicia y con el sistema de prisiones o con el dispositivo de prisiones, sino también tiene conexiones con el mundo de los ilegalismos, también tiene conexiones con el mundo de la política, también tiene conexiones con el mundo de la economía. Y lo mismo le pasa a cada uno de esos dispositivos. Entonces, acá ya, ven acá, esto, lo más importante que tengo para decirle a esta hora, y una de las consecuencias más importantes que tiene esto, me parece a mí, es que si el mundo social es un mundo compuesto, esto quiere decir que es siempre un mundo fragmentario, que es siempre un mundo con vacíos, que es siempre un mundo no completamente estructurado, que es siempre un mundo que nunca puede totalizarse, con lo cual la visión funcionalista, estructural funcionalista, cae de una manera extremista. ¿Por qué? Bueno, porque ya nada hace sistema de esa manera que pensábamos que hace sistema. Ya ningún actor ni ningún poder puede totalizar el conjunto social. Entonces, bueno, eso. Ya no se puede decir que Ibarra es responsable de Cromañón. Se lo puede decir, es una operación política. Pero no tiene sentido. No tiene sentido. Porque, y bueno, porque son segmentos distintos probablemente. Porque el que piensa esto, o es funcionalista, o estructural funcionalista, o cree que el Estado es un Estado del tipo weberiano, del tipo arborescente, donde todos los compartimentos están articulados, como si fuera un Estado suizo, ¿no? Y lo que viene a decir Deleuze y Guattari es que aún el Estado suizo, es decir, aún la administración pública suiza, la más articulada en términos de códigos, en términos de circulación codificada de los flujos de creencia y de deseo que porta, tiene en su interior todo un mundo molecular, todo un mundo de relaciones que exceden ese circuito adolescente, ese circuito duro, ese circuito molar, y tejen otras relaciones que tienen otra lógica y que tienen otra dinámica. Entonces, yo les decía esto, para Deleuze y Guattari, Kafka es el teórico de la burocracia, no Weber, porque Kafka permite ver no solo que el árbol articulado, instrumental de la burocracia moderna ha perdido el sentido, y en ese sentido estaría loco. No. Permite ver que aún en ese campo estructurado de la burocracia hay pasadizos secretos, hay empleados que se entongan con otros, hay mafias, hay relaciones sexuales, hay deseo y hay creencia molecular en el más careta de todos los caretas. Y eso hace relaciones sociales y el mundo social flexible pasa también por ese árbol estructural. Y habría unas líneas de fuga, ¿no?, que serían como una precipitación o como una vectorización de los segmentos flexibles, ¿eh?, que son las líneas más desterritorializadas, dice Deleuze, que se llaman líneas de fuga, ¿no? Y las líneas flexibles junto con las líneas de fuga también pueden agenciarse, también pueden articularse. ¿Ven? Entonces tienen agenciamiento de segmentos duros en un diagrama sobrecodificado por el Estado, de un lado. Del otro lado tienen líneas flexibles y líneas de fuga agenciadas en máquinas de guerra. Entonces, este es el... las máquinas de guerra agencian, disponen los flujos más desterritorializados del campo social y son la condición de posibilidad de la emergencia de un acontecimiento, la condición de posibilidad de la emergencia de lo nuevo, nuevos regímenes de significación, nuevos movimientos políticos, culturales, científicos, se presentan acá como máquinas de guerra porque nacen de la articulación de aquello que fuga del diagrama que compone a la sociedad, que compone los segmentos. Entonces son máquinas deseditizantes, son máquinas esquizofrénicas. Que tienen la... si se llaman máquinas de guerra es porque, esto les quería decir, y este es el punto, o uno de los puntos, es que son máquinas de guerra es porque se vuelven sobre los segmentos duros y los modifican. Entonces efectivamente el movimiento queer, efectivamente el movimiento lésbico, efectivamente el movimiento gay, efectivamente el feminismo pueden ser pensados como máquinas de guerra que, si bien se reterritorializaron, no dejaron la fisonomía de la cultura tal cual estaba, y este es todo el punto. Entonces acá, si hay una revolución, si hay una transformación, no está del lado del antagonismo, sino está del lado de la creación. No está del lado del antagonismo, sino está del lado de la diferencia radical. Al lado, no en contra, más bien al lado. Esas nuevas formas de vida, esas transformaciones en la cultura, esa revolución molecular que se produce cuando dos segmentos o dos líneas flexibles se articulan y producen entonces una modificación en el campo de la sexualidad, en el campo de la política, en el campo de la ciencia, esas invenciones, esos acontecimientos, después van a propagarse y van a modificar, si ustedes quieren, a las costumbres. Acá la cosa no estaría tanto del lado de las grandes revoluciones y los grandes asaltos antagonistas al palacio del zar, sino estaría más bien en eso que se llama transformación de las costumbres, más o menos anodinamente, pero que tiene consecuencias de larguísimo alcance y transforma profundamente la fisonomía de una cultura. Entonces, la primera vez que una mujer entró a la universidad, la primera vez que una mujer se levantó 10 centímetros en la pollera, cuando se inventó la minifalda, se produjo una transformación molecular que fugaba al dispositivo hombre-mujer, tal cual estaba vigente en ese campo cultural, fugaba, no se oponía, fugaba, no antagonizaba. Voy a la universidad, me pongo esta pollera porque me cago. No mato a mi marido porque fue al cabaret. No sé si me explico. La mujer que mata al marido porque fue al cabaret es un acto ultraviolento, mucho más espectacular que inventar la minifalda. En realidad lo que hace para esta perspectiva es apoyar por contra el mismo segmento. Si lo mata es porque no tendría que haber ido al cabaret, es porque tendría que ser su hombre y ella su mujer. Entonces ahí hay algo del campo del antagonismo, y en este modelo el antagonismo lo que hace es fortalecer un sistema de diferencias existentes, lo que desequilibra justamente en función de una transformación profunda. No es el antagonismo sino la diferencia. Mira, vos andá al cabaret, yo me voy a la facultad. Eso cambió absolutamente los roles en esos segmentos, los transformó. Y el feminismo entonces, a pesar de sus infinitas reterritorializaciones, es una máquina de guerra de profundo alcance. Cambió todo de lugar la mujer. Todo cambió de lugar. Sobre todo, pero no en la confrontación, sino sobre todo en la producción de nuevas diferencias. Hay una frase de Tarde que es perfecta, y Tarde es un antecedente vital para este paradigma, que dice: cuidado con los opositores porque no tienen la humildad como para imitar, ni la fuerza como para crear. El opositor, el antagonista, depende absolutamente de lo que antagoniza, y si no lo destruye, lo alimenta. O lo destruye o lo alimenta, pero no lo transforma. La mujer, como mujer, mata al marido o se queda en la casa como Penélope. En ninguno de los dos casos, antagonizando o reproduciendo, transforma ese segmento. La mujer que difiere, hace algo diverso, junta segmentos de actividad, segmentos de creencia, segmentos de deseo que no se juntaban, quiere trabajar, quiere estudiar, quiere mostrar la pierna, lo que sea, o todo eso junto, produce líneas de fuga o máquinas de guerra, más bien, que después van a atravesar esos segmentos y van a transformar esa sociedad. Y efectivamente se van a reterritorializar. Y las mujeres que trabajan, bueno, y que estudian, ahora son mujeres que trabajan y estudian y dejan de fugar en ese sentido. El peligro de la línea, no hay ningún problema con eso. ¿Cuál es el peligro? Cada línea, dice Deleuze, tiene sus peligros. El peligro de la línea de fuga, perdón, el peligro de la línea dura es precisamente su endurecimiento. Cuando eso se... Ese es el peligro. No que haya segmentos. Si no hay reterritorialización, si no hay segmentos duros, entonces lo que es esquizofrenia clínica. No un movimiento esquizoide que permite fugar para reterritorializar en otro lado. Entonces, territorialización son movimientos combinados, interdependientes. Por supuesto que la transformación está del lado del desterritorializar, pero es preciso el territorio, un nuevo territorio, para que esto tenga sentido. Si eso no sucede, la línea de fuga solo fuga imperceptiblemente y los segmentos duros quedan igual. ¿Quieres decir algo? Les iba a mostrar una foto, pero... No. Si ya tenés todo ahí, joder. No me pongo el pincho, mirá. Pasa que también tengo al tipo que está esperando el proyector ahí. ¿Quieren decir algo mientras tanto? ¿Son peronistas o anarquistas? ¿Y el marxismo? Sí. ¿Está vinculado con el tema? El tema de quién tiene la flor por el Estado. ¿Hay una teorización al respecto? ¿Qué posición tiene el Estado? Creo que es más claro en Deleuze, en Foucault. Pero en la flor, los textos que leímos por lo menos no lo mencionan. La verdad es que creo que no. Creo que no. Nunca explicita quién tiene por el rol del Estado. Sí, en realidad sí explicita. El Estado es el Estado es la... No, él piensa el Estado como un sistema institucional, ¿no? Cuando habla de la lógica populista opuesta a la lógica institucional, la lógica de institucionalización es la lógica estatal. Piensa en términos tradicionales el Estado. Lo que agrega es que la política, en todo caso, no está del lado de la lógica institucional, sino del lado del populismo. Bueno, lo que tienen ahí es un el modelo de la representación representativa tradicional, ¿sí? Hay un modelo naturalista que representa o busca o dice representar a la realidad tal cual es, ¿no? En las vanguardias del siglo XX, y en mi opinión los postestructuralismos pueden ser leídos como neo-vanguardias, y el mismo estructuralismo puede ser leído como una vanguardia teórica, ¿no? Neo-vanguardias teóricas que siguen en gran medida el impulso de las vanguardias y el ejemplo de las vanguardias artísticas del comienzo del siglo XX, en el sentido en que son las vanguardias artísticas del siglo XX las primeras que cuestionan, tal vez las primeras que cuestionan junto con algunos movimientos en la filosofía y en la literatura y en la ciencia, para decirlo todo, el paradigma de la representación. Entonces, ustedes esta es la parábola siguiente. Me parece que en Picasso se puede ver ese recorrido, un doble recorrido. Por un lado, el mismo recorrido, es decir, la idea de que romper con el espacio de la representación es un ejercicio post-estructuralista, en el sentido que es un ejercicio de atravesar rigurosamente el paradigma de la representación. Es decir, para romper con el espacio de la representación, lo primero que hace el estructuralismo y después el post-estructuralismo es comprenderlo. Comprenderlo y después atravesarlo y mostrar, en todo caso, querer mostrar que la realidad no es lo que aparenta. Entonces ustedes tienen que Picasso es un gran naturalista y empieza siendo un gran naturalista, empieza completamente ligado al paradigma de la representación de una realidad que sería externa al lenguaje que él utiliza. El lenguaje que él utiliza sería un espejo, un espejo de lo real, una especie de Emil Zola en literatura y de Carlos Marx en teoría. Pero era un gran Carlos Marx, ¿no? Como Marx, es un gran representador. Este es él. En determinado momento, con el cubismo aparece una idea que tiene que ver con que en realidad lo que permite ver la realidad es un modelo. ¿Por qué? Porque detrás de esa apariencia epifenoménica, lo que les decía hoy, lo que hay son estructuras. Y ustedes tienen que la búsqueda cubista de Picasso ya empieza a ver, esto es un autorretrato, ya empieza a ver algunas marcas de modelización, algunas marcas donde de lo que se trata es de traer la estructura hacia afuera, es hacerla visible, pero para hacerla visible hay que romper con el paradigma de la representación tradicional. Acá tienen una agudización de ese proceso, que es cronológico, y acá tienen un autorretrato propiamente cubista, este no es Picasso, sino Juan Gris, retratado por Picasso, ¿no? Donde lo que hay, si ustedes ven, es como el mismo volumen, lo que tiene que resolver es ver esa estructura de volúmenes sobre un plano. Es como la misma figura vista al mismo tiempo desde distintos lados. Eso lo que produce es una ruptura con la representación tradicional, naturalista. Ahí aparece la idea entonces de estructura. En el medio, bueno, estas son las señoritas de Aviñón, ¿no? Que es un cuadro clave en Picasso y en este camino de las vanguardias artísticas en relación a la ruptura de la mirada, ¿no? Esta idea de la mirada naturalista. ¿Por qué se cagan a trompadas? Sí, porque se tienen bronca, porque no están de acuerdo políticamente. No, hay una estructura atrás. Hay una estructura que ver en realidad quiere decir traer la estructura hacia hacerla visible a través de modelos. Este es un violín visto al mismo tiempo de distinto lado. Ahora, si uno hace una analogía con el estructuralismo, uno lo que ve es que este modelo se diferencia del modelo surrealista. Este es un dibujo de André Masson, que era un surrealista. Esto es más claramente surrealista, si quieren. ¿Cuál es la ruptura estructuralista? Que tal vez se me ocurre a mí para decir algo, tal vez representa el cubismo. En cierto sentido, el cubismo y el estructuralismo tienen como un alimento en los formalistas rusos, ¿no? Que son una vanguardia de principios del siglo. Entonces, ¿en qué se diferencia con el surrealismo? ¿Y qué vendría a representar el surrealismo? El surrealismo vendría a representar una forma de comprensión de lo imaginario, una forma de comprensión de la fantasía preestructuralista. Esto quiere decir, habría la idea de que la fantasía se opone a la realidad, el sueño se opone a la realidad, y habría que traer un poco de sueño, un poco de fantasía a la realidad para que la realidad se transforme. Entonces aparece, por ejemplo, en los surrealistas la idea de escritura automática. La escritura automática es usted siéntese y escriba lo primero que le venga a la cabeza. Esa escritura va a romper con su estructura subjetiva, con la realidad, y va a traer la fantasía a la vida cotidiana, y así la vida cotidiana se va a transformar. Esto es lo que el estructuralismo demuestra como inocente. ¿Por qué demuestra como inocente el estructuralismo? Porque el estructuralismo tiene este postulado central, que es que la realidad es una construcción simbólica. Entonces, la realidad es una construcción simbólica, lo real pasa a ser irrepresentable, y la fantasía pasa a ser el sustento, lo simbólico más la fantasía pasan a ser el sustento de la realidad. Entonces, si usted se sienta, hagan la prueba, háganse los surrealistas, se sientan, se toman un vino, se fuman algo y se sientan a escribir lo primero que se les ocurre. Lo primero que se les ocurre va a ser un conjunto de perogrulladas más típicas que ninguna otra cosa, porque efectivamente el inconsciente está saliendo, pero ese es el inconsciente levistrociano, es el inconsciente estructurado, es el inconsciente de la sociedad que está dentro nuestro. No hay tal automatismo, esa ruptura es una ruptura inocente. Hay adentro suyo sociedad, hay adentro suyo parámetros que efectivamente van a salir, pero que no tienen nada que ver con aquello que efectivamente está excluido, con aquello que está efectivamente excluido para sostener esa realidad y en todo caso que cuyo ingreso modificaría la realidad consciente e inconsciente. Esto es otra vez, ¿no? Entonces lo primero que habría sería, hay que descular el orden simbólico, hay que traerlo, hay que hacerlo ver, y en todo caso hay que, una cosa que si ustedes ven estos cuadros desde el punto de vista temático parecerían mostrar, es que no son muy revulsivos. Es decir, son bastante estructuralistas en el sentido de que traen una estructura, en este caso son unos arlequines, es el mismo arlequín de Picasso descompuesto, pero no aparece nada del orden de lo real, del orden de lo real. Una posibilidad en relación no tanto a lo real, sino a una deriva que me parece posible, no en relación a una pintura laclosiana, sino más bien a una pintura deleciana que cuestiona radicalmente el paradigma de la representación, tanto consciente como inconsciente, es decir, tanto el paradigma realista como el paradigma estructuralista, lo que haría Francis Bacon, donde de lo que se trata entonces para Deleuze es ir más allá de esos contenidos molares, de esos contenidos que pueden ser sistémicos del inconsciente, y no tanto vincularse a esas máquinas binarias, aun cuando se las pueda sacar a la luz y uno deba hacerlo, sino vincularse a ese mundo molecular, a ese mundo de microsensaciones, microafectos, a esos regímenes de la significación nómades, a esos regímenes de la significación vinculados a la fuga, y que en realidad se pueden presentar, ya no representar, como intensidades afectivas, ¿no? Un cuerpo es algo que puede ser y que es de hecho afectado y que puede afectar. Y ese nivel que Deleuze llama plano de inmanencia, ese nivel es irreductible, pero es el nivel más sumergido. Y la pintura puede entonces, la pintura cuando rompe cabalmente con el registro de la representación, como lo hace Francis Bacon, hacer este retrato, donde ya lo que hay no es una representación de intensidades. Y por ejemplo, donde hay un el Papa Inocencio de Velázquez, que es como una especie de obra maestra de la representación naturalista, es presentado por Francis Bacon de esta manera. Ahí hay un campo de intensidades, el horror, y la presentación de un mundo de afectos que este Francis Bacon por sí mismo. De un mundo de afectos que se figura, ya no se representa. No sé si es la imagen más edificante para el viernes a la noche, pero es lo que hay. Gracias.